viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Siempre. Un programa de Radio Utopía, 107.3 FM, radioutopía.es. Y Radio Utopía, como ya sabéis, los que escucháis Radio Utopía, es la radio libre de la zona norte de Madrid. Que iba yo a engañarte, si solo quiero andar. 25 años de Radio Utopía. Y 13 temporadas, esa es la 13ª temporada de Olvida tu equipaje. Siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada es siempre igual. Bueno, en la línea que seguimos, que llevamos unos cuantos años, ¿no? Hablando aquí en la radio de temas sociales, de temas culturales, de todo lo que se acerque a la cultura, o dicho de otra forma, de todo aquello que no sale habitualmente en los medios de comunicación convencionales, ¿no? Por esa razón, hoy está con nosotros un buen amigo, Miguel. Miguel, buenas tardes, Miguel. Hola, hola, Armando. Pues muy buenas tardes, muy bienvenido a Radio Utopía, Miguel. Miguel Pérez Aporta, también conocido como Miguel o Poe, Miguel Poe, ¿no? Eso es. Pues muy bien. Indistintamente, indiferente, ¿no? Bueno, hombre de la cultura, en cualquier caso, vives o malvives de ella, ¿no? Sí, lo intentas, por lo menos. Se hace lo que se puede. Músico, poeta, pensador. Conversador. Conversador. También. Sí, sí, me pongo el micrófono así. Espérate, bájatelo un poquito, a ver si es más cómodo. Ah, sí. Ahí está. Perfecto. Y bueno, pues de alguna forma, heredero de una tradición también, que ahora vamos a intentar descubrir, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo ordenar esta conversación, Miguel, pero seguro que irán saliendo todo lo que eres, ¿no? Todo lo que haces, que es para lo que estamos un poco aquí, ¿no? Que, sí. Que tú eres... Bueno, yo se lo digo a la audiencia que no le conoce, que Miguel es una persona entrañable y humilde, que es lo que tienen muchas veces los grandes, ¿no? Humildad. Cuéntanos a lo mejor, si quieres, de entrada, cómo empezaste tú en todo esto, ¿no? Me refiero a tu arte literario, tu música, que es un poco lo que forma lo que te gusta de la vida, ¿no? O muchas cosas que haces que te gustan en la vida, ¿no? Pues lo primero es que yo... lo primero, muchas gracias por estar aquí contigo. Un placer. Nos conocemos lo suficiente para ser amigos y por lo que hemos hablado, pues me encanta compartir contigo las ideas que me vienen y las que tú tienes y hablar. Así que... Pues desde ahí un poco. Muy bien, muy bien. Es un buen punto de partida, ¿no? Poder hablar. Poder hablar, ¿no? Que muchas veces no se puede ni hablar, muchas veces, ¿no? En algunos contextos que también hemos conocido, ¿no? Y gracias por lo de humilde. La verdad es que creo que todo el mundo le pasa algo. todo el mundo tiene heridas o puede tenerlas y yo tengo como cualquiera. Entonces, lo único que tengo la costumbre desde hace unos años, de hecho desde que empecé a crecer y fui adolescente, de esas heridas, pues intentar escribirlas, cantarlas o tocarlas, sobre todo a través de esto de las palabras, el ritmo, la música y últimamente, desde hace unos años, pues las canciones, intentar hacer canciones. Uh-huh. ¿En tu familia había alguna tradición de este tipo? Bueno, mi padre sí que escribía de joven y nos enseñaba a escuchar los telediarios fijándonos más en si el locutor decía en decasílabos que en lo que decía. Por ejemplo, estábamos en la comida y decía ¡ch! En decasílabo. Y entonces decía, pues yo qué sé, las acciones del petróleo han bajado no sé cuánto. Y verdaderamente tenía 11 sílabas, aunque el tío no le importaba ni se enteraba de lo que decía el contenido de la frase, pero sí que sabía que era un endecasílabo. Bueno, eso marca, ¿no? Sí, eso marca. Y recuerdo que el primer poema que escribí así, del que estaba orgulloso, empecé a escribir. Entonces, le enseñaba los poemas, pero no como si fueran míos, sino como que yo estaba en el cole haciendo una revista con otros compañeros y yo era el editor. Y entonces me estaban llegando esos poemas y, por favor, si él, que tenía mucho criterio, me podían decir cuáles entraban o cuáles no. Y entonces yo le entregaba todos los poemas que iba escribiendo y me acuerdo que decía siempre, este es una mierda, por Dios, dile a tus amigos que escriban mejor. Hasta que un día le enseñé uno y el tío me miró y me dio un abrazo. ¿Cómo ya? Como en plan, como sabía perfectamente que todos eran míos desde... Y eso yo creo que así, no me ha influido nada ni su estilo ni nada, pero esa marca del abrazo y todo eso sí que me dio... No, de luego es una anécdota entrañable, ¿no? Y sí. Luego sí, sí. Muy emotiva, ¿no? Claro, también es verdad que a lo mejor los que te decían que era una mierda, pues te podían haber hundido. No, pero yo... No, tampoco. Él tiene un carácter muy así, muy cortante y yo no me lo tomaba mal. Lo importante fue el abrazo, que nunca los daba. Joder. Y con eso sí que lo odio. Muy bien. Y luego la música también, ¿no? Sí, la música. Mi padre, en cambio, fue Chicho Sánchez Ferlosio. Ahí. Está bien tener de repente a alguien que te dé un abrazo, que te mande para adelante. Y en la música fue Chicho, porque yo tocaba, pero como cualquiera. O sea, en plan, cuando haces botellón con la guitarra en la plaza o lo que sea, o en el parque. Tuve la circunstancia de que los amigos con los que estaba cuando tenía 16 años eran terribles y no me sentía identificado con ellos, y la salida que tenía era enamorarme, pues eso, de manera muy, muy adolescente, entonces, pero muy intensa. Cayó en una chica, la pobre, que vivía en Barrio del Pilar, y me dio por ponerme a tocar sábado sí, sábado también, en la estación de metro, para ver si ella pasaba. No pasó nunca, ni me dijo nada, pero pasó un hombre ahí zarrapastroso, con el pelo largo y gafas de culo de vaso, y me dijo que si podía tocar la guitarra, y yo con miedo le dije que sí. Me aparté un poco, no fuera a pasar justo ella y me viera con ese hombre. Y tocó una canción preciosa que se llama Hoy no me levanto yo, que pone en duda y en cuestión todo el sistema de trabajo. y la gente se paró, cosa que nunca hacía cuando yo me ponía ahí con la guitarra. Resulta que era Chicho, vivía ahí al lado, en el Ginzo de Limia, y me invitó a su casa y compartí con él los últimos meses de su vida y le llegué a conocer y conocí su música y me cambió por dentro, porque vi que... Pues lo que supongo que los americanos verán a veces cuando se encuentran con Bob Dylan o con cosas así, que es que no hace falta tener muy muy buena voz, no hace falta saber tocar muy bien la guitarra, basta tener oídos para escuchar lo que cualquiera puede decir y decirlo bien. Y Chicho tenía esa facultad, esa facilidad. Y yo, que estaba enamorado y que lo que quería decir eran mis sentimientos propios, como si fueran míos y únicos y inexpugnables, y él hablaba de lo que podía pasarle a cualquiera, pues eso me dio una lección y me marcó un camino musical. Uh-huh. También, de alguna forma, a un chaval como eras tú, joven, ¿no? 17 años, decías que tenías, ¿no? Conocer a alguien así, ¿no? Que te enseñe también cuestiones de la música. Me imagino que no es solamente la música. No. Quiero decirte, ¿no? O sea, que no. De hecho, cuando yo iba a su casa, lo de menos era la música. O sea, cuando nos hicimos un poco amigos enseguida y no importaba la edad. Eso era muy curioso porque yo estaba acostumbrado a tener amigos de mi edad. Y este era un hombre de 60 y tantos y era amigo de verdad. O sea, no era como... Era amigo. O sea, era un colega. Y lo que menos era... Al final siempre era, sí, la música y me enseñaba cosas, pero no era nada. Hablar de lo último que había hecho con colores, si estaba en conocimiento de la teoría de Goethe de los colores, que le interesaba mucho, y que me fijara en este prisma, que mirara esta calculadora, que... Y después estaba Rosa, que era su mujer. Rosa Jiménez, ¿no? Sí. Y... Vamos. Y además tú viviste de la última época. Sí, la última época. Y me hablabas también que habías visto su fallecimiento incluso, ¿no? Sus últimos días, sí, estuve ahí paseándome por el hospital. De hecho, es lo que menos recuerdo. O sea, que lo que más recuerdo fueron, estar en su casa y en su cuarto. Y que me pusiera sus inventos, sus cosas, sus letras y al final sus cintas que grababa siempre, con no solamente con música, sino con lo que se le ocurría. Y tal, era impresionante. Así como mi padre reconocía en decasílabos, él podía producir cualquier metro así. O sea, le decías, háblame en octosílabos. Y el tío empezaba a soltarte lo mismo, pero en octosílabos. Tenía una... Era flipante, o sea, era una mente que iba a otro ritmo. Bueno, yo, y creo que tú también crees que Chicho fue un gran artista, ¿no? Y pues también un intelectual, un pensador, hablábamos, ¿no? Sabes que hoy en día ni Dios conoce a Chicho, ¿no? Ya, sí. No sé qué te parece eso. Pues mira, si conocieran sus canciones y no le conocieran a él, él estaría contento. Si sus canciones se cantaran, pues sí que estaría contento y no le importaría, yo creo. Pero sí, la pena es que no se conozca las canciones que ha hecho. Tenía, sobre todo, dos tipos de canciones. Tenía unas canciones que él escribía y les ponía la música, y después era un experto en descubrir la estructura musical que necesitaban algunos poemas que no eran suyos, sobre todo los de García Calvo. Uh-huh. En concreto, por ejemplo, la música que hizo, que después popularizó más Amancio Prada, pero la música que hizo, muy sencillita, pero muy adecuada para el poema Tú cuya mano me ha bañado, me parece de libro, o sea, no, más que de libro, me parece luminosa, porque alumbra también lo que quiere decir ahí García Calvo y lo hace de una manera que cualquiera puede cantar. Uh-huh. Y de una manera que es pegadiza, pero no porque esté diseñada para ser pegadiza, sino porque respeta lo que la letra dice. Y eso en general, lo haga Chicho o lo haga cualquier otro, es lo que se está perdiendo, yo creo. Uh-huh. Y eso es lo que da pena. No tanto que se pierdan nombres, como que se pierda el interés de descubrir lo verdadero que pueda tener una letra a través de la música, yo creo. Luego hay una cosa también, Miguel, que me parece a mí, y es que la genialidad ha de ser sencilla, ¿no? O sea, uh-huh. o no sé si siempre, ¿no? Pero en lo genial puede existir lo sencillo, ¿no? La sencillez. ¿Qué quieres decir por genial? Genial. Yo entiendo que Chicho hacía ese arte que comentabas, ¿no? Por ejemplo, sí, con esas canciones de García Calvo, ¿no? Eran geniales, o sea, sí, era inmejorable, ¿no? Genial en el sentido de obra maestra que enseña a otros, ¿no? Eso, sí. Sí, hay un... No, la verdad es que no sé, pero hay una cosa que sí que sé. O sea, que hay algo de verdad ahí. Y es que Chicho tenía la facilidad de ser portavoz de lo popular, de la voz popular, que no sé muy bien lo que es, pero no tiene que ver con la democracia de los votos, sino con lo que cualquiera puede sentir y dejarse sentir y de repente decir o lo que sea. Y tenía la virtud también de poder, en pocas palabras y de una manera sencilla, con pocos acordes y con de hacer cosas redondas. Cosas redondas, cosas que sí, que eran sencillas, eran atómicas y decían cosas. Ahí, entonces, yo personalmente, para mí, cuando yo pienso sobre esto, nunca utilizo esto de genial, porque me recuerda bastante a la gente que es genial. O sea, a los geniales, a los que saben que son especiales y por eso son geniales y lo que sea. Ese significado genial como que me trae un poco para atrás, pero eso. Pero sí, o sea, hay después, yo creo que otra manera de hacer que no consiste en ser así de sencillo, sino en poner de relieve la contradicción que pueda haber en la realidad. Y ahí no importa si es sencillo o no, como si es de algún modo elocuente lo que se dice, en el sentido de que también es transparente, pero no tiene por qué ser sencillo. Yo qué sé, o sea, yo como músico se me ocurren muchos ejemplos. Quiero decir, desde el punk de, yo qué sé, de Black Flag o grupos así, que no es que fuera sencillo o complicado, sino que era violento y doloroso y o lo que sea. Y era también una virtud, o por lo menos honesto y transparente y elocuente y tal. O King Crimson, por ejemplo, que no es sencillo y también puede ser genial. Pero vamos, Chicho sí. Era sencillo, en el mejor de los sentidos. También has conocido, bueno, luego estudiaste, ¿no? Filología hispánica. Sí. Te dio por ahí, supongo, por el amor por la literatura, ¿no? Supongo. Pero también decías que has estudiado mucho y conoces muchísimo la obra de... Incluso has sido un poco discípulo, ¿no? ¿Para qué vas a decir otra palabra? De García Calvo, ¿no? De Agustín García Calvo, lingüista. Sí. Nos hemos tomado un café antes y te lo he contado un poco así. Sí, y es... Vamos, que a través de Chicho, pues... conocía sus poemas primero, de García Calvo, y después... Tendría mucha vergüenza de confesar esto de cualquier otro, pero vamos, que sí, me considero discípulo, sí, de García Calvo y de su discurso y de cómo deshace y desmiente las ideas. Y me parece que, así como Chicho estaba como... Tenía tres lecturas solamente, que se sabía de memoria, pero eran tres, ¿sabes? No leía, y además no le importaba reconocer que solamente conocía 7 libros bien, lo demás pasaba. Y sin embargo, García Calvo era como un torrente de sabiduría y de producción. Y que abarcaba muchísimos ámbitos, eres como una carrera entera con muchísimas asignaturas. O sea, desde, pues, vamos, que me apetece, de hecho, citar un poco las ramas que tiene para darlas a conocer, para que se pueda ver hasta dónde puede llegar esto, de que un hombre pueda abarcar, una mujer pueda abarcar tantas cosas. Tiene gramática, lingüística, que no es lo mismo, lógica, poesía, teatro, traducción de clásicos griegos, filosofía o antifilosofía contra las ideas dominantes en la filosofía, física, después tiene una obra en poemas interesantísima, o sea que es un poeta genial, y sí, y vamos... Totalmente fascinado. De hecho, tenía un programa de... O sea, participaba en un programa de radio en los 80. Muy interesante. En Radio 3, uno de los pocos que merecían la pena. No me acuerdo cómo se llama. Pensamiento 3. Pensamiento 3. Y consistía en que hablaba sobre algún tema y después dejaba micrófonos abiertos. La gente llamaba y le preguntaba cosas peregrinísimas, así que nadie... y el tío ahí respondía, era muy buen hombre. Bueno, bueno, seguramente habla por ahí grabaciones, ¿no? O sí, sí, en, de hecho, en Baúl de Trompetillas se llama el... de donde yo lo recogí, el, la página web, Baúl de Trompetillas. Ahí están todos los programas de García Calvo grabados. Del 88, 89 y creo que 90. Uh-huh. 3 años, interesantísimo. Lo recomiendo. Oye, son dos anarquistas, ¿no? Porque Chicho al final fue anarquista, sí, aunque había sido comunista, ¿no? Pero fue a, si no recuerdo mal, a Albania. Y ahí se transformó en anarquista cuando vio pues, bueno, cómo funcionaba la realidad de la órbita soviética y tal, ¿no? Y García Calvo también anarquista, ¿no? Sí, un poco diferente, de uh-huh. todas, pero también parecido, no sé. Yo creo que García Calvo es como ateo y anarquista en un sentido que no se suele entender, no es el sentido... normal. Por ejemplo, ateo, la gente cuando hablamos de gente atea, pues pensamos en gente que no cree en Dios. O sea, que no cree que Dios exista, uh-huh. que no haya Dios y que tal. García Calvo, sin embargo, no es ateo en ese sentido, porque lo que él decía es que Dios existe y es malo, se llama dinero, uh-huh. se llama tal, se llama poder, se llama cualquier... institución con mayúsculas que opere y que dirija el destino de las masas compuestas de individuos, ¿no? Entonces, él era ateo en el sentido de estar contra Dios, contra la fe, contra las ideas. Y eso era una lucha, no era un resultado. O sea, él reconoció, supongo que reconocería abiertamente que uno mismo no puede ser completamente ateo, porque uno mismo también está compuesto de su parte real y tiene que creer en cosas para poder pagar la renta o lo que sea, y tiene que tener una parte real y creyente en el futuro, por lo menos, o en lo que está haciendo para poder hacerlo y para poder sustentarse. Pero hay otra parte que cualquiera puede tener, esa parte que uno sí se deja y le da voz, es la que comparte con cualquiera, de maldecir al Señor... Y de ponerlo en cuestión, y esa es la parte atea que mueve cualquier pensamiento. Cualquier pensamiento, en ese sentido, es ateo porque se deshace de las ideas y discurre entre ellas, deshaciéndose de ellas, y tal. En ese sentido, García Calvo era ateo y, por supuesto, anarquista. Porque, pues porque sí, porque si es ateo, pues no admites... ninguna forma de poder ni de organización de la colectividad en tal, y ahí está. Uh-huh. Él, sin embargo, tiene un libro donde razona muy bien cómo podría ser una organización social anarquista, de verdad, que se llama Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana, donde discurre cómo se puede hacer esto de vivir de una manera sin por lo menos sin la democracia ni sin dictadura, sino de una manera organizada de forma asamblearia y descentralizada. ¿Y en Zamora? Zamora entendido en sentido vago. Él era de Zamora, ¿no? Sí, él era de Zamora. Pero sí, y en Zamora, empezando por Zamora. Pero no, yo no sé si habrá algún día anarquía, pero yo creo que si la hay, no creo que no sé si va a empezar en Zamora, Pues por lo menos históricamente tendría mucho sentido. ¿Sí? Porque sí, porque Zamora tiene una historia de rebeldía, vamos, desde siempre ahí metida. Doña Urraca y antes y tal. Sí, sí. Pero bueno. Que empiece donde sea, pero que empiece de una vez, por favor. Sí, porque si no, el camino que nos dirigimos, pues, o por el que transitamos, pues es un poquito peligroso, ¿no? Bueno, pues no sé, Miguel, tú también eres poeta. Sí. ¿Te apetece leer? Venga. Pues sí, a ver, poesía que no todavía no se ha transformado en ninguna canción. Se me coloca el micrófono ahí, bien. O sea, que habitualmente se suelen transformar en alguna canción, por lo que dices. Sí, sí, sobre todo depende del ritmo, ¿no? Si tienen un ritmo más marcado e incluso la rima ayuda mucho, pues tienen más posibilidades. Ahí la poesía popular sabe mucho. El octosílabo es muy fácil de transformar en versos y en canciones y no sé. Y hay otras que no, porque salen más libres y leo, pues, una que sí que se transformó en canción. Venga. Y además es una canción curiosa porque se transformó en canción y se perdió. Es decir, no la grabé, me gustó muchísimo como quedó, no la grabé y me puse otras cosas y se me olvidó. Se me olvidó tocarla y ya se ha perdido. Entonces, lo que queda de ella es la letra. Se llama Coplas antiestéticas. Me quieran como los quiero, yo a los feos no me asusto. Que pa' guapos los muertos, los venera todo el mundo. Que pa' guapos los muertos, mientras no se abra el sepulcro. La reina de su belleza, señora con apellidos, pregunta un día a su espejo por su rostro si lo ha visto. Los ojos mal le contestan al borde del precipicio, que lo que a ella le hace falta siempre, nunca ha sido. Quiso romperlo en pedazos, pero entonces quedó ciega, el cuerpo vuelto un espejo frente al otro, quien lo viera, y el reflejo rebotando no cabía en su sorpresa, entre espejos apresados, era o no era ella. Me miren como los miro, esos ojos nunca míos, me miren como cayendo, como sed viva de olvido. Que les lleve lo que arrastran sus cauces desaprendidos, que no sepan quién les manda ni por dónde van los tiros. ¿Qué fue de aquel niño sano, limpio y listo a estrenar? Pues mira aquí lo que dice su vida profesional. Caminante no hay camino más que el institucional, que los demás son palabras sin provecho en realidad. Eso también son palabras y la historia su disfraz. Le dijo al rostro en persona una voz sin caridad. No es bella, pero habla claro, clara salta de verdad. No es buena que desafía la ley de la gravedad. Que diga y que me desdiga, que me cosa y me descosa, me enhebre bien la saliva en su aguja la memoria. No decían del que vence, razón lleva y aún le sobra. La virtud está en el medio estadístico de moda. ¡Qué casualidad más grande, que madre no hay más que una, y la misma haya parido a tantos hijos de puta! ¡Qué casualidad, señora, tan perfecto que era Dios, y a su madre el insensato en virgen la convirtió! ¡Qué casualidad que el mundo desde entonces hasta ahora, a imagen y semejanza, siga fabricando idiotas, muy bien hechos a sí mismos, que eso es lo que más importa, que se vayan a la mierda y vuelva a girar la noria! Me quieran como los quiero, yo a los feos no me asusto, que pa' guapos los muertos los venera todo el mundo, que pa' guapos los muertos mientras no se abra el sepulcro. Me quieran como los quiero, del montón entremezclados, de raíces contrahechas, tierra y nervio entre las manos, savia fresca en la corteza, por la herida respirando, de pardas cumbres serenas, entre riscos afilados, de pardas cumbres serenas. Entre riscos afilados. Muchas gracias. No, es que te había dejado un poco de silencio porque pienso que hay que enmarcar las palabras, ¿no? Muchas veces en el silencio. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Muy bien leído. Además, gracias, Armando. Que muy arromanzado, ¿no? Como muy. Claro, sí, sí, romance total. Muy, muy popular, ¿no? Sí, con sí, voces, digamos, como narrando, ¿no? Sí, más que por, que también, ¿no? Por la forma y tal de 8 sílabas y rima en pares. Más que por eso, también porque precisamente por eso, por esa cárcel de 8 sílabas, rima, te olvidas un poco de lo que quieres decir y un poco puedes seguir el azar de lo que cuadra. Y entre esas opciones que salen, señalar una que no tenías pensado de antemano y decir, pues por aquí. Eso es, yo creo que lo popular de la forma, más que el hecho de que se llame romance por tener 8 sílabas, el hecho de que en esa cárcel te olvidas de ti mismo y atiendes a lo que a cualquiera le podría salir. Uh-huh. O al subconsciente muchas veces. Cuando se hacen talleres de creación literaria, se suele tirar de la restricción, ¿no? Como modo de crear, ¿no? Es que es un poco lo que dices, me parece, ¿no? Totalmente, sí. Sí, eso, fíjate que va un poco contra la idea de genio en el sentido romántico, porque no es uno mismo el que fuerza las cosas para que cuadre lo que él quiere decir, que piensa que es solo suyo, sino que es uno que se olvida y que atiende a lo que ya, a esa cárcel, para intentar salir por ahí, por algún lado imprevisto. Pero, bueno, no dejan de ser, a pesar de esa restricción, pensamientos, ideas, sentimientos absolutamente personales, ¿no? Pues no sé. O sea, que quiero decir que depende de lo que entiendas por personal. O sea, me puedo poner muy García Calviño ahora. Bien. ¿Sí? No, si lo desea usted. No, bien. Sí, puedo canalizar, como ahora dicen los de la nueva era, que canalizan espíritus, ¿no? Puedo canalizar un poco la voz de García Calviño. La verdad es que me encantaría hacerlo y diría, o sea, y así me quito mi responsabilidad como Miguel o Poe y tal. Y García Calvo seguro que te diría esto, te diría algo así como la persona que tú te crees, que eres muy original y tal, la persona está hecha desde fuera. O sea, que es una imposición que consiste en que tú te tienes que creer que eres dueño de lo que eres y que tiene tu destino y todo tu futuro que tú has pensado y tal, y sin embargo es una imposición desde fuera. Lo popular contra la persona es esos momentos donde la persona se olvida de sí misma o se deshace o se rompe y ya no sabe, ya no está seguro, ya, y en esos momentos puede pasar algo, puede pasarle algo que sea transformador. Entonces, quiero decir que la poesía, en la medida en la que él decía en este poemario, los poemas que merezcan la pena se han hecho a pesar de mí. Y lo malo, sí que soy yo responsable, asumo toda la responsabilidad. Pero lo que puede haber de bueno es a pesar de lo que yo tal. Eso, yo creo que eso es una tradición. O sea, que eso sí que es una tradición de pensamiento, y que, por ejemplo, está en San Juan, por ejemplo. Eso es una tradición que con la que yo sí que... Y está, por ejemplo, en El sol del membrillo, de Antonio López, y está en Velázquez. Uh-huh. Y está en Ferlosio, en Rafael, y en Machado, sobre todo. Y, o sea, eso es una tradición contradictoria un poco, pero... Uh-huh. Tradición, contradicción, ¿no? Bueno, te iba a decir también, porque supongo que te habrá pasado, o te puede pasar, tanto con los poemas como con las canciones que has hecho, o la música que has hecho, que una vez que sale de ti, lo usa la gente, usa, o tiene la gente, o lo lee, o... Y como le da la gana. Sí, sí, sí. Y a veces sí. De una forma, o sea, que te puedes sentir que lo han usado, lo han leído, lo han entendido de una forma indeseada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado eso? No he tenido la fama todavía, no, ni la suerte de que... Pero bueno, lo primero es que, joder, yo creo que para cualquier músico, piense o no, o diga que piense o no en el público, lo que sea, o haga música más o menos comercial, yo creo que, por lo menos para mí, me encantaría que tocara algo y que la gente se quedara con la copla. Vamos, me parecería... ¿A qué te refieres con que se quede con la copla? Pues que les, no sé, o sea, como que sea un descubrimiento de algo, que no tiene por qué ser nada concreto, uh-huh. No de te quiero o no, sino de que la letra, por ejemplo, hable con la música y descubra algo, no sé. Ahí, por ejemplo... mis intentos, que no sé si han sido muy, muy fructuosos o no, te he dado unas canciones ahí que... Uh-huh. Entonces, quedarse con la copla es simplemente, yo creo, por lo menos en el caso de Chicho, era que la gente pudiera recordar sus canciones y cantarlas mientras va, hace lo que sea. O sea, mientras va en el metro, que en vez de tener la canción de Justin Bieber, que no, o de cualquier, o la radio que está diciendo siempre lo mismo, que cantaras la canción y que te alegrara al cantarla espantaras un poco tus penas y no sé, y te sintieras escuchado. Bueno, también se dice siempre aquello de que el artista, bueno, todos, ¿no? Todos, pero también los artistas, ¿no? Y a través de su arte, ser amados, ¿no? Sí. Sí. Yo... En el fondo hay algo de eso, ¿no? También es un acto de amor, ¿no? A veces a uno mismo o hacia la humanidad o hacia los demás, ¿no? Yo... El escribir algo, el cantar algo, hacer una música, ¿no? Sí, o sea que he tenido la suerte... Bueno, sigo teniendo la suerte de poder dar conciertos por ahí y cuando sale bien y... Bueno, no cuando sale bien, o sea, cuando tú como músico te lo tomas en serio y lo das todo, salga bien o no, al final, es lo más parecido a un acto de amor. O sea, mucho más que con mi pareja, por ejemplo. Porque hay toda una historia... O sea, yo la quiero mucho, lo que sea... Pero hay una historia de conocimiento y de cosas que como que hay que esquivar para... Y esto es como follar, pero sin follar, o sea, como con palabras sin condón, sin necesidad ni siquiera de plantearte si estás follando o no, lo que sea, sino por darlo todo y sí. Y es contradictorio, porque si lo que quieres es... Y piensas que no estás hablando de ti, sino de lo popular y lo que sea, y en cambio eres tú la figura que está ahí... dejándose sentir lo que estás cantando y siendo el, ¿sabes? Como el filtro por donde pasa eso popular, pues tiene cierta contradicción, como roza algo, pero ahí está la gracia. O sea, que en el que el... Yo me fijo en Bob Dylan, por ejemplo, mucho al principio, en el 64 y tal, cuando iba solo con la guitarra así, y me doy cuenta de que es muy bonito ver cómo siente lo que canta y se da cuenta de lo que va diciendo y su voz acompaña lo que dice y lo siente. Y lo que dice es imposible que esté hablando de sí mismo, porque dice cosas que un chaval de 16 años no podría... se nota que se está dejando ver lo que le pasa alrededor y conectar con algo y transmitirlo con imágenes... y melodía, y él cuando lo interpreta está volviéndolo a vivir como por primera vez, como si le estuviera saliendo de la máquina de escribir por primera vez, y con esa sorpresa y en su caso maestría de cómo lo decía, de la dicción y de todo eso. Total, que no sé por dónde íbamos y tal, pero que el que sí, que eso es un acto de amor, el hecho de ser transparente y estar todo tú, estar como instrumento de algo que te lleva a acercarte a la gente. Yo creo que eso es... Y yo, por ejemplo, tengo mucha frustración con eso, porque muchas veces cuando... Sí, o sea, que sobre todo cuando estoy yo solo, digo, cuando como músico solo hago canciones y las canto, temo muchísimo la crítica, ¿sabes? Me duele muchísimo. Más que en ninguna otra cosa, o sea, me da igual que me critiquen en el trabajo, pero en esto todavía es un... Y eso significa orgullo, y el orgullo va contra lo de ser transparente, pero no es orgullo, quizás, es solamente que el decir... Es que a lo mejor es lo más personal, lo más íntimo, lo más esencial, ¿no?, que tienes. Claro. No sé si lo más esencial, pero por lo menos cuando se canta en directo es la experiencia de que esto es verdad. Y aquí estoy yo sintiendo. Y me pongo a hacerlo delante de la gente porque delante de la gente puedo de repente representarlo, pero representarlo bien. O sea, eso. No sé, no sé cómo decirlo. Bueno, has dicho... Bueno, luego atacamos por detrás, ¿eh? O sea, que... Volvemos, si quieres, luego a los temas, ¿no? Que has dicho la palabra verdad, ¿no? ¿Cómo de importante crees tú, Miguel, que es la verdad en lo que escribes, en lo que cantas, en lo que haces? Bueno, o sea, la verdad... Por ejemplo, has comentado del premio Nobel, Bob Dylan. Sí, sí. Que, sí, no, es que a mí me choca un poco lo del premio Nobel, pero bueno, eso es aparte. que estaba cantando algo que no lo había vivido él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. No sé, por entrar sí. por alguna parte. Sí. Claro. O sea, que claro, ahí, por ejemplo, en el caso este de Bob Dylan, que o cualquiera o que escriba sobre algo que no le haya pasado a él, que puede hacerlo tranquilamente y no hay... No, ahí lo que se pondría en duda, quizá, o lo que podríamos ver un poco qué es lo que pasa con ello, no es tanto la verdad como la sinceridad. O sea, si estamos hablando de literatura, pues entiende que la sinceridad es un criterio que ya no importa, sino que hay otra cosa. Y tal. Si es alguien que te está contando una historia, pues claro, es verdadera en el sentido de que es sincera. Yo creo que cuando hablamos de canciones o de poemas, que no son ni narraciones del todo, ni historias hechas como para ser creídas como historias reales, como las del periódico o lo que sea, o como las de un diario personal, la verdad ahí, y cuando se piensa... Bueno, yo creo que ahí la verdad, no sé lo que es, pero a ver, tiene algo que ver con... hablo de cosas que siento, ¿eh? O sea, que no sé cómo voy a poderles poner palabras. O sea, que no tengo las ideas claras, vamos. Uh-huh. Pero yo siento que hay momentos de verdad cuando se descubren las mentiras. O sea, casi como si la única manera de decir verdad en este sentido de canciones o palabras es cuando se descubren cosas que parecían que no eran... más que reales, y se descubre que aun siendo reales son mentira. Por ejemplo, no voy a trabajar. Por ejemplo, cualquier canción de Silvio de estas, de La Rabia o lo que sea. O sea que contando las mentiras se descubre la realidad. La verdad que puede haber. Por oposición, ¿no? Sí, digamos. Y después creo que otra cosa importante es la precisión. O sea, en el sentido, en el, si tú como escritor o como músico intentas ser preciso, si vas ejerciendo esa precisión, es decir, siendo sincero contigo mismo, intentando ver en lo que escribes lo que está diciendo, intentar escarbar y decirlo mejor, formularlo mejor, de forma más clara, cada vez que vas clarificando y esculpiendo y siendo preciso... Yo creo que ahí también hay un acercamiento a la verdad, como una especie de atención a la realidad y entonces intentar con esa atención representarla de manera que esa representación sea elocuente y descubra en esa realidad cosas que estaban operando. Ese movimiento, no ese punto de llegada, pero ese movimiento es un movimiento verdadero. No creo que se pueda hablar de la verdad como se puede hablar de la realidad. La realidad son cosas que son las que son y las conocemos o no las conocemos, pero son las que son. La verdad es el movimiento que desmiente la realidad. Sin dejar de ser real, hay cosas que son mentira. Y descubrimos la gozada y el gusto y la alegría de deshacernos de mentiras y de liberarnos. Y yo eso es lo que más entiendo como verdad. Uh-huh. Lo has un poco asociado, lo has opuesto a sinceridad. Digo, por ejemplo, tú al leer tus poemas, ¿no? O al escribirlos, imagino que sinceridad o... Depende. Hay algunos que sí, que me los tomo como confesión. O sea, si me pasa algo y escribo sobre ello... Y hay otros que intento, pues eso, seguir un poco ideas o contra algunas ideas, como este último que he leído de coplas antiestéticas, que no se podría decir que es sincero o no, porque yo no hablo de nada que me haya pasado o tal, sino que pues que van más en torno a ideas y a desmontarlas de una manera que sea cantable y con imágenes fáciles, así. Uh-huh. Muy bien. Hay otra forma que es la ironía, también con que es una manera muy, muy bonita de hablar de verdad, y es contra la sinceridad, o por lo menos poniendo en duda que la sinceridad. Y en esa puesta en duda hay... Tengo, por ejemplo, aquí... ¿Te importa si...? No. Es que justo viene al caso. no porque sea bueno o no, sino porque es irónico. Y no, lo de que sea bueno o no es algo que nunca hemos puesto en duda, ¿no? Que sea bueno o no. Sí. Es que tengo una tontería. Pero, por ejemplo, este dice... O sea, más que, perdona, Miguel, más que bueno o no, yo lo llamaría importante o no, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, no sé, importante, sí, también depende para quién. Sí, claro. Claro. Sí, pero quitarnos lo del bueno. Porque, de hecho, sí. Sí. Este poema es malo. Venga, pero va. En el mejor sentido. Dice, espejito, espejito. Ya solamente eso justifica una vida. Amor, a ver si no. ¿Quién puede rendir triunfos comparables a ese que te condecora la garganta desde niño y acredita que cantaste como primer solista en la Escolanía de Voces Blancas, contratada para inaugurar el Auditorio Nacional al lado de Montserrat Caballé? Nadie, amor, y lo bien que cantas todavía. ¿Quién que pudiera lo mismo tomar la delantera y marcar los goles y lanzarse a la lid con los chicos mayores en el real equipo de fútbol que el señor con su nombre distinguió? ¿Y quién que lo hiciera todo, he aquí el mérito, sano, alegre, como si nada, como si no hubiera sobrevivido todos esos años, cargando como el que más, como uno más, quiero decir, con el peso de la institución que segregaba escolanías, equipos de fútbol, prestigio de clase, buenas notas, estupidez, dinero, algún suicidio? Eso lo llevabas deportivamente, como tu belleza, sin necesidad de mancharte las manos, ni los codos, ni sostenerte a pulso sobre otras cabecitas. Además, que no podías, eras demasiado pequeño, lo dicen las fotos, demasiado amable, amor. No, tú siempre has resplandecido como pez en el agua, como ahora, de madrugada casi, que llegas de la oficina de un banco muy grande que se dedica a comprar otros bancos, con la sonrisa despejada, sin embargo, y esa voz que ha heredado nuestro hijo, como si vinieras del gimnasio, yo qué sé, eso justifica una vida. Pues, por ejemplo, este no es sincero, porque no soy yo la mujer del hombre, este que viene. Pero lo podría decir, y de hecho así hablaba una chica que conocí. Uh-huh. Bueno, muy interesante, ¿no? Tienes, por el contrario, aquí una canción llamada Vamos a contar mentiras, uh-huh. Hablando de verdades, ¿no? Sí. Porque tienes alguna trayectoria como, vamos a llamarlo, cantautor, ¿no? Sí. Concretamente tienes un disco, una maqueta, ¿no? Que se llama Se desconoce. Sí. Inencontrable en Amazon. No, pero por medios de estos gratuitos de internet, lo podéis. O sea, ajá. Quien quiera tener un. O sea, quien quiera bajárselo y escucharlo y grabarlo y piratearlo todo lo que quiera, pues lo tiene en un sitio de estos. O sea, vosotros. Se pone Poe Se desconoce en Google. Uh-huh. Me da miedo decir esto de Google, así. Pero bueno, que se puede bajar. En SoundCloud, vamos. Muy bien. ¿Nos quieres explicar un poquito? Porque antes me has contado que de alguna forma tiendes a abandonar lo anterior, ¿no? Que has hecho y concentrarte más en lo que en este momento te apasiona, ¿no? O te sí, lleva. Pero no por que lo tenga pensado así, como algo. Como un plan de olvidarme de lo... No, sino que lo que voy produciendo, por desgracia, no es que le guste mucho a mucha gente y entonces lo siento más como un descargo y a otra cosa. Porque, si, pues yo qué sé, si tuviera mucho éxito y la gente lo pidiera una y otra vez, pues sí, supongo que tendría un poco de orgullo y diría, esto es más que una cagarruta. Pero no es que lo sienta como una cagada, sino como ya, a otra cosa, y ya está. Pues, bueno, vamos a escucharlo y luego ya dejamos, vale. Y no vas a otra cosa. vamos a contar mentiras. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos Vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará. Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará. Por el monte las sardinas, por el monte las sardinas. Salí de mi campamento, salí de mi campamento con hambre de 6 semanas, tralará. Con hambre de 6 semanas, con hambre de 6 semanas. Me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas. Cargadito de manzanas. Comencé a tirarle piedras y cayeron avellanas. Y cayeron avellanas. Y cayeron avellanas. Con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces, salió el amo a regañar, salió el amo a regañar, salió el amo a regañar. Chiquillo, no tires piedras, que no es mío el melonar, que no es mío el melonar. El melonar. Tantos gritos daba el tipo, tantos gritos daba el tipo, que dormí las 20 siestas. Que dormí las 20 siestas. Florecieron entre sueños, boca abajo las estrellas, boca abajo las estrellas, boca abajo las estrellas. Cerrada, ni el aire se movía. Tropecé con un boleto de la Santa Lotería. Vendí que disparate por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Salió el número premiado, se me picaron las muelas, tralará. Así su establecimiento queda el dinero en mano, tralará. Queda el dinero en mano, queda el dinero en mano. Como aquí no hay avellanas, como aquí no hay avellanas, ni galletes ni sardinas, ni galletes ni sardinas, ni ni sardinas. Quizás con 10,000 billetes nazcan nuevas las mentiras, traerá. Nazcan nuevas las mentiras, nazcan nuevas las mentiras. Así que muy despacito, así que muy despacito, ponga las manos en alto, tralará. Ponga las manos en alto, ponga las manos en alto. Que mi pulso nunca tiembla, que mi pulso nunca tiembla, que viene de muy abajo, que viene de muy abajo, que viene, que viene de muy abajo. Bueno, pues estará la canción, Miguel, de Vamos a contar mentiras. ¿Quieres contar un poquito de sobre este disco, sobre este tipo de canciones, de arte que uh-huh. hacías, haces? Estoy ahí entre medias de cambiar de una cosa. Uh-huh. Quiero llegar a esto mismo que hice con ese disco, de cantar canciones con letra, pero de otra manera, o sea, tocando la guitarra de otra manera e intentando hacerlo más tipo canción, accesible para todo el mundo. Y ¿como David Bisbal? No. pero no, contra David Bisbal, pero no, como Chicho, coño. Como Chicho. Como Chicho, pero de otra manera, pero así, inspirado por él. Y bueno, hay alguna cosa de Chicho aquí, en esto que hemos escuchado, ¿no? En el sentido sí. de que... Sí, de sí. que la transformación de un tema popular, ¿no? En, uh-huh. en algo más, ¿no? Claro, de seguir una letra que en este caso no es que fuera popular, pero sí que la cantaban los niños en la posguerra. No, pero bueno, que es de conocimiento popular, eso, quiero decir, ¿no? Eso no sé es. Si es, no sé de quién es la canción. Vete a saber, no uh-huh. sé. No sé. Uh-huh. Y continuarla un poco y como un juego, continuarla, dejar la letra en un punto y ir por otro sendero a ver a dónde lleva esto de las mentiras. Y que eso es lo que la tradición oral tradicionalmente siempre ha hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. En el sentido, por una parte, de transmitirlo de boca en boca, cosas tal, y también de deformar, del teléfono estropeado, de deformar las cosas que dice el poder hasta hacerlas grotescas y así. Me gusta mucho, tío. Bueno, y ahora estás haciendo otras cosas, ¿no? Sí. Y bueno, tienes aquí una guitarra que has traído. Por cierto, es una guitarra que contabas que es un poco singular, especial, ¿no? Porque sí, sí, sí. Viene de Irlanda, ¿no? Viene de Irlanda, está hecha bajo especificación. Con lo de Chicho, una de las cosas que se me pegó fue lo de dibujar, hacer planos y tal. Y dibujé una guitarra y la mandé construir. Ajá. Y nada, estoy muy contento. Es una guitarra... O sea, que está creada por ti esta guitarra. Manufacturada por un artista de verdad, o sea, por un luthier de guitarras muy muy interesante, pero sí bajo mis medidas. ¿Y qué te dijo el luthier? Pues me dijo que me iba a cobrar un ojo de la cara y me lo cobró, pero me la da. No, me dijo, me empezó a decir, bueno, pues esto habría que corregir, pues yo qué sé, como Fernando Alonso con su No, sí, está bien lo de tener una cosa que quieres y que intentas sacar los mejores sonidos que puedes porque te gusta. Uh-huh. Muy bien. Sí, porque tienen los trastes doblados, ¿no? Tiene, sí, así inclinados hacia un lado y hacia otro. Se llama trastes, bueno, traducido del inglés sería como trastes de ventilador, porque uh-huh. van haciendo como así un arco. Uh-huh. Así. Y con esto logras que la cuerda de arriba, la grave, uh-huh. tenga más riqueza armónica, y las de abajo, que suelen, al ser de metal, suelen tener un sonido más apagado, al ser más cortas, pues suenan más como más intensas, más, uh-huh. más llenas. Uh-huh. Sí, pues... ¿Quieres decir lo que es? Esto es como una especie de intento de sacarle mucho partido a la guitarra y olvidarse de la voz e intentar que pasárselo bien con la guitarra, básicamente. Baja el micro un poquillo. Baja el micro que puedas. Eso. Todo esto. A mí, no sé. Yo no sé mucho de música, pero... ¿Te gusta, Armando? ¿No? Sí, a mí me gusta. Pues bueno, eso es muy importante de entrada, ¿no? Pero vamos, que sí. También es verdad que suena, y también se ve, ¿eh? Un poco distinto de lo que se suele ver a un guitarrista, ¿eh? Porque aquí hay más variedad también, ¿no? De sonidos, ¿no? Claro, sí, de percusión, intentar golpear de otra manera. Ahora entiendo tu uña. Sí. Que da un poco de miedo. Muy bien, sí. Tío. Muy bonito, macho. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, Armando. ¿Te parece... ¿Te gustaría leernos algún otro poema también? Pues para terminar... Si quieres, para ir cerrando, luego hablamos un par de cosas, ¿no? Vale. Más pues... Pues a ver, algo sincero. Ya que hemos leído algo popular, algo irónico, pues... Algo sincero y corto. La cosa se llama 332. Y dice... El silencio en el aire nos respira, juntos, nos cerca, pero tú andas alta sobre tu piel, sobre la huella lívida de tu gesto y la dejas pastando entre las sábanas, limpia de olvido y luz, rasgándome, y sigues alta sobre enfermeras y utensilios familiares, sobre esta mole de fábrica que llaman Hospital Madrid Norte San Chinarro, habitación 332. Entramos más en el mundo realista, ¿no? El realismo. Claro. Uh-huh. Mm. Me gustó el final muy contundente, ¿no? Sí. La mole de fábrica, esta. Que es que dan miedo, ¿eh? Los hospitales. Hombre, sí. Muy triste, ¿no? Sí, la verdad es que es bueno. También, menos mal que existen, ¿no? Claro, ahí estamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, también otra de tus facetas, ¿no? Que quería sacar aquí hoy, ¿no? Para conocerte, porque este programa básicamente es para eso. Porque también decías antes que, y es verdad que somos amigos de hace un tiempo, ¿no? Pero yo no conocía muchas cosas de estas, ¿eh? Claro, porque nos hemos conocido también en otros contextos, ¿no? Y hemos convivido en otros ámbitos. Pero te iba a preguntar por una actividad que tú hacías con un colectivo llamado Colectivo Triticum, ¿no? Sí, una historia graciosa. Muy divertido, muy interesante además, muy provocador. Sí. ¿Qué es eso? A ver, cuéntanos un poquillo. La cosa era que yo estudié filología, ¿no? Y entonces me empezó a interesar al final de la carrera sobre todo el realismo y, entre otras personas, Belén Opegui, una novelista muy interesante que... Uh-huh. Bueno, entonces escribí un ensayo sobre una novela que ella había hecho que era Lo Real. Y se lo hice llegar. Y, bueno, no se lo hice llegar yo, sino creo que un profesor de la universidad que la conocía y tal. Y al poco tiempo me llegó una carta manuscrita de ella diciendo que ella lo había pasado... Bueno, no sé hasta qué punto... Pero sí, yo creo que sí, que lo decía así. Que estaba un poco frustrada por... No había encontrado que la novela de Lo Real se hubiera leído bien. Y que lo que yo había escrito le había dado mucho ánimo. Y que le había encantado. Y que era eso lo que ella... O sea, que ella estaba buscando un lector así. Y yo me alegré muchísimo. Responsabilidad, ¿eh? Claro, y bueno, pero se quedó ahí. O sea, yo le escribí de vuelta y le dije... Pues para lo que quieras, aquí. Y resulta que la novela siguiente que publicó... Se llamaba El lado frío de la almohada, creo, sobre Cuba y tal... Y fui al Crisol en esos días a ver un poco tal. Cogí el ejemplar, le di la vuelta y leyendo la contraportada me citaba. Como dice Miguel Pérez Aporta en tal, en la contraportada. Y entonces me quedé flipado. O sea, yo fui en plan, lo compré. Menos. En plan, este soy yo, me lo pone gratis. Se tiene que regalar. y fui a alguna conferencia más y ahí salió un poco... Me dijo la idea, una idea que ella tenía muy interesante, que era formar un grupo de gente, pocos, que se dedicaran a entrar en actos más o menos institucionales, barra culturales, barra empresariales en general, en espectáculos de poder, aprovechar dentro de la conferencia, barra informe, barra yo qué sé, aprovechar el turno de ruegos y preguntas que solía haber después para... poner en cuestión alguno de los ponentes que hubiera en la mesa y para hacer del turno de ruegos y preguntas no solamente una especie de espacio laudatorio, que es lo que suele ser el figurón que hay ahí, uh-huh. sino de hacerle que rinda cuentas, de alguna manera. Y entonces era muy interesante porque nos dedicamos a preparar el acto que fuera... con bastante antelación y nos fijábamos en los ponentes, los estudiábamos, veíamos sus puntos fuertes, sus puntos débiles, veíamos lo que habían publicado, de qué pie cojeaban ideológicamente, normalmente del mismo, siempre de derechas, e incluso los que pensaban que eran de izquierdas, pero se hacían pasar de izquierdas, pero eran de derechas al fin y al cabo, pues como si fuera un juego, pensar antes un guión y repartirnos los papeles, aparecer en el turno de ruegos y preguntas dispersos, como si no nos conociéramos de nada normalmente, intervenir e intentar, con ese guión de posibilidades, pues yo pregunto esto, después tú pides el micrófono, después alguien monta polémica y tal, intentar hacer una especie de representación de obra de teatro ahí y tal, pero que hiciera que hubiera cierta incomodidad en ese espacio y que los ponentes se tuvieran que quitar la careta. Y se tuvieran que quitar la careta y decir, pues mira, esto es así y es así. Y ya está. O sea, y entonces, pues desde... Me acuerdo desde ir con bastantes nervios, pero con los dientes, con ganas de hincar los dientes a Vargas Llosa, a la residencia de estudiantes, a... Me acuerdo de algo que no sé muy bien cuál era el acto, pero estaba una tal Victoria Camps, catedrática de moral o de ética, hablando de transgénicos. En fin, íbamos así, entonces lo hacíamos lo que habíamos pensado, a veces salía mejor, otras peor, pero siempre lo grabábamos, lo transcribíamos y lo publicábamos. Y lo publicamos como una pieza de periodismo, o sea, como una especie de informe de lo que ha pasado aquí. Uh-huh. Esto es lo que ha pasado y esto ha sido el diálogo. A mí me gustaba mucho transcribir me encantaba transcribir las grabaciones y volver a darme cuenta de lo que había pasado, intentar con esa transcripción hacer un artículo. Uh-huh. Me encantaba. Y nada, se fue perdiendo la cosa un poquito, pero lo que duró fue... A lo mejor siguen, ¿eh? Vete a saber. Ajá. Uh-huh. Vete a saber. Muy interesante, ¿eh? Sí. Sinceramente. Luego ya por ir acabando, ¿no? Porque ya se nos está acabando un poco el tiempo, ¿no? Tampoco por no aburrir al oyente. también eres guitarrista, o sea, estás en un grupo... Sí. Pero un grupo no de música, digamos, convencional, ¿no? No, hacemos... Bueno, convencional fue en una época, quizás. Está... Bueno, cuenta, perdón. No, yo ahora mismo formo parte de un grupo de músicos que se llama La Araña Calva. Yo soy el que me encargo de las guitarras y lo que hacemos es folk castellano, psicodélico y un poquito progresivo, o sea... Cogemos y vamos por los pueblos, vemos instrumentos que están más o menos en desuso, pero que utiliza la gente todavía, desde cucharas, un almirez o pandero cuadrado por aquí en muchos pueblos de la Sierra de Madrid, uh-huh. Incluso también algunos instrumentos de viento del País Vasco, las albocas, también utilizamos canciones, ritmos populares y letras que también se cantan por aquí o que se cantaban hace bien poquito en las plazas de los pueblos y la gente bailaba. Y las pasamos por el tamiz un poco del rock, así, uh-huh. Pero intentando mantener los ritmos y los instrumentos. ¿Pero como guitarras eléctricas, no? Sí, yo que estoy a cargo de la guitarra, pues sí, hay un bajo eléctrico y hay después una guitarra que es acústica, pero utilizada como eléctrica, es decir, distorsionada la señal de varias maneras y con pedales para que pueda servir tanto como para las partes acústicas, como sonido limpio, como fingir... sin mucha sinceridad, que es una guitarra eléctrica y entonces romper el sonido por ahí. Sí. Bueno, pues ahora cuando nos despidamos vamos a quedarnos a escuchar una canción que se llama Cinta de Seda, ¿no? Sí. Y la vamos a escuchar y va a ser lo último que hagamos esta tarde aquí. Pero te quería preguntar también si se puede encontrar información. Nos has dado antes la forma de encontrar el disco, ¿no? Se desconoce. Sí. Sí. No sé si tienes más cosas por ahí, o de La Araña Calva. Sí, La Araña Calva también, si ponéis en cualquier buscador La Araña Calva sale el vínculo al Facebook y a una página web que hay, y desde ahí lo que sea. Pues nada, Miguel, tío, ha sido un gran placer, de verdad, que hayas venido esta tarde. Y que nos hayamos encontrado. Es verdad, después de es verdad, unos verdad, meses. Qué bien. Nos ha costado un poquito, ¿eh? Sí. Ha habido varios intentos anteriores. Pero bueno, tenía que pasar. Hemos perseverado y ha salido este programa. Que te agradezco mucho la presencia y que nos hayas hecho un poco pensar en cosas, ¿no? Ya hemos pensado un poco juntos y que ha sido en ese sentido un honor. Para mí una alegría. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Pues vamos a quedarnos entonces a escuchar un poco de música. Un poquito de música de La Araña Calva. Con una cinta de seda las horas le quieren atar al viento las crenchas canosas. Mira, niña, lo que te traigo. en este estuche de concha. Mira, niña, lo que te traigo en este estuche de concha. Con una peina de nácar las horas pretenden al río verde prenderle las ondas. Mira tú lo que te he mercado en el ferial de Zamora. Mira tú lo que te he mercado en el ferial de Zamora. Mil agujas de vidrio las horas, a los álamos blancos quieren coserle las hojas. Oye, cómo te lo pregono, está la voz casi sorda. Oye, cómo te lo pregono, está la voz casi sorda. Su frasquito de plata las horas, por las barbas al tiempo le echan perfumada rosa. Huele, niña, lo que te digo, te volverá la memoria. Huele, niña, lo que te digo, se duerma y rompe y tú no lo oirás. Pegué cintas, perfume, agujas, le traigo a la más hermosa. Pegué cintas, perfume, agujas, le traigo a la más hermosa. Con una cinta de cera las horas quieren atar al viento las trenzas canosas. Mira, niña, lo que te traigo en este estuche de concha. Mira, niña, lo que te traigo en este estuche de concha. Con una peina de nácar las horas pretenden al río verde prenderle las ondas. Mira tú lo que te he mercado en el ferial de Zamora. Mira tú lo que te he mercado en el ferial de Zamora.